quiero más. Yo te vi bailando cumbia y te quise enamorar. Eres todo un sentimiento, te llevo en el corazón. Espero el fin de semana para darte mi pasión. Yo te quiero, sos mi vida, mi alegría de vivir. Yo te quiero, sos mi vida, mi alegría de vivir. Enamorar, eres todo un sentimiento, te llevo en el corazón. Espero el fin de semana para darte mi pasión.